taza que me regalaste. Cuando te fuiste no te la llevaste. Ya no la uso, suficiente me recuerda a ti al café. ¿Te acuerdas de la carta que escribiste a mano? La quemaste pero eso fue en vano. Ya no la tengo, no la tengo pero nunca la olvidé. Si escuchas mi nombre y te duele no te asombres. Las mujeres no olvidan como los hombres. Escuchar el tuyo también me dolió, pero el tiempo pasó y ya estoy mejor. Creo que ya pasó lo peor. Veo que ya no hago tanto drama. Antes te buscaba de noche en el centro de la cama y ya estoy mejor. Creo que ya pasó lo peor. Veo que ya no hago tanto drama y me está empezando a gustar dormir en el centro de la cama. Sin ti, sin ti pero rezando a la almohada o durmiendo con quien me dé la gana. En verdad estoy mucho mejor de lo que me esperaba. Sin ti, sin ti siendo mío todo el tiempo, aunque a veces se me pase más lento. Siempre estoy al 100, los días vienen y van. Después de llover, el cielo es azul igual. Marte y Valle me ven bien. Y Violeta dice que no conocía esta nueva versión de mí. Desde que me despedí, vi que no está tan mal un domingo sin ti. Tengo que confesar que lo pasé fatal. Pero todo vuelve a su lugar y ya estoy mejor.